Tiene garra, tiene personalidad. Es ella, es Katy Perry. Cómo nos gusta este tema, ¿eh? Cómo nos pone, ¿eh? Se llama Firework. Cómo le encanta hacer boom, boom, boom a la Katy, ¿eh? Bueno, son las 7 y 10 minutos, una menos en Canarias. Momento para las efemérides de la música de tal día como hoy. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1998, Will Smith conseguía el número uno en la lista americana de singles con esta canción que se llama... Get it, jiggy with it. Estuvo 3 semanas en la lista. También este mismo día, Celine Dion se colocó en el número uno de la lista de singles británica con el tema de la película Titanic, My Heart Will Go On. Y para terminar, en este 14 de marzo del 98, Madonna conseguía el número uno en la lista británica de álbumes con Ray of Light, que estuvo 2 semanas en lo más alto, 20 en el top 10 y 137 semanas en total. Sí, amigos, es nuestra querida Chicone.

canción. Animal Instinct, los chicos de Zombie. Lao Riordan y su banda, Cranberries y ese instinto animal. Bueno, son las 7 y 23 minutos de la tarde, una menos en Canarias. Las tardes más frescas y divertidas, ya lo sabes, en este mismo punto del dial, donde nos encantan los 80, por cierto, ¿sí? Esto es Kiss FM. Y en los próximos minutos, prepárate para recibir temazos como estos. It's my life, it's now or never. Bon Jovi, It's my life. También nos visitará Stevie Wonder. I read something that I must tell last night. Someone rang our doorbell and it was not me. Con esto que se llama All the Time Lovers. Y Janet Jackson. Diversión sin límites en tu show vespertino favorito. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Made of the years, who am I?

minutos y alcanzamos las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. ¿Qué tal estáis, amigos? Ya terminando el lunes, el famoso lunes. ¿Cómo son los lunes, Qué maravilloso, qué bien se está el lunes. Bueno, nosotros tenemos suerte, porque disfrutamos lo que queda del lunes, Además, con la mejor música y con vuestra participación, que me encanta, Hoy queremos saber, si te acabas de incorporar, nuestro tema del día es... ¿Cuándo fue ese día famoso en el que te diste ese capricho sin mirar el precio porque tú lo vales? José Antonio, desde Gran Canaria. Buenas tardes, familia Playquiseras. Hola, querido. Mi último capricho ha sido una furgoneta de una marca muy alemana para 9 plazas. Espectacular. Hola, soy Isabel de Barcelona. Hola. Un día en un escaparate vi un neceser monísimo con todo de... Vamos, de maquillajes, coloretes, perfiladores, bueno, monísimo. Y entré directa a comprarlo porque me enamoré, pero cuando vi el precio me quedé tiesa, pero aún así lo compré. Buenas tardes, chicos, menos mal que habéis llegado ya. Pues sí. Pues el capricho fue en Segovia, cuando fui a comer al restaurante Cándido. ¡Ah! ¡Qué harta, Pero en esa semana de vacaciones fui otra vez más. Retratado. Gracias, un saludo. Hola, soy Victoria de Madrid. Hola. Bueno, el caprichillo más caro que me he dado, bueno, el más reciente ha sido para mi marido, no para mí. Sí. Una guitarra eléctrica personalizada de 4.000 pavos. ¡Guapa! Claro que sí, guapísima, ¿Quién quisiera tener a una mujer como tú, Bueno, y ahora van los tres en línea que te lanzo a estas horas. Van a ser Say What You Want, de Texas, Alive and Kicking, de Simple Minds. ¡Wow! Y suena ya It's My Life, del tremendo Bon Jovi. Esto es Play Kiss. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Kiss. Play Kiss con Ricky García. Sweat seconds on the bedtime. I feel you're on my run. Sé lo que quieres, que regresemos mañana a las 5, 4 en Canarias. ¿A que sí? Pues prometido. Pero antes nos vamos a teletransportar, ¿eh? Nos vamos hasta la ciudad de la Calleja de las Flores, del Mausoleo Romano, de la Iglesia de San Hipólito, del Puente Romano que atraviesa el Guadalquivir. ¡Nos vamos hasta Córdoba! 105.2 en la FM. Ahí está nuestro amigo José Antonio, que se va a llevar este fantástico altavoz con los amigos de Energy System. Y los cordobeses y las cordobesas, las más guapas del mundo, un abrazo y un beso bien grande. De todo el equipo, que somos Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Ricky García. Regresamos mañana, que tengas buena noche. Ah, eso sí, quédate aquí, disfrutarás de la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Kiss.